en El Salvador. En El Salvador, la vida y obra del beato y mártir Monseñor Óscar Arnulfo Romero continúa vigente en su pueblo, por quien un día él alzó su voz y defendió desde los altares. A continuación, el informe de Wilfredo Hernández desde Radio Hiscanal. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la ley de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada. Monseñor Romero es para nosotros el estandarte de la verdad, que supo defender la verdad a pesar de la crisis que en aquel entonces se vivía. Así es considerado el beato y mártir Óscar Arnulfo Romero para miles de salvadoreños y salvadoreñas a 38 años de su asesinato. En aquellos años al frente de la Iglesia, la vida de Romero se forjó a través del contacto directo con el sufrimiento del pueblo. Denunció las injusticias que se cometían desde las autoridades de gobierno contra la gente pobre y caminó con ellos repudiando la represión. Don Mercedes Serrano dice que Romero seguirá alzando su voz desde los altares en favor de los más desprotegidos. Nos sentimos identificados y con una gran alegría porque vamos a tener un santo salvadoreño que representa para nosotros la voz de los más pobres, la voz de los que no tienen voz, y considero que hoy en este tiempo va a hacer resonancia las palabras de él, que va a hablar en nombre de los más pobres, de los más sencillos, de los que han sido pisoteados por las normas y leyes que han sido aprobadas injustamente. En cada una de sus homilías, Monseñor Romero pronunció frases que a la fecha siguen vigentes. Una de ellas fue: si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño. Palabras que hoy se están cumpliendo, expresó Lourdes de Serrano. Las palabras de Monseñor Romero se están haciendo realidad cuando él dijo: si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño. Y en realidad, pues él ha resucitado en el sentido de que ya lo vamos a tener en los altares, ¿verdad? Ya que él está intercediendo por muchas personas con los milagros. Es un hombre que dio la vida por la gente más pobre. Y ahora pues nosotros como personas de la zona oriental nos sentimos muy satisfechos y orgullosos de tener un santo salvadoreño reconocido a nivel mundial. Monseñor Romero estudiaba las escrituras, predicaba y ganaba importancia dentro de la Iglesia. Desde 1942, cuando fue ordenado sacerdote, hasta mediados de los años 70, ignoró los gritos y demandas de su pueblo. En 1975 fue trasladado al campo para servir de obispo de la diócesis de Santiago de María. Los 3 años que pasó junto al pueblo, presenciando tanto sufrimiento, impactó significativamente en él. Cuando fue nombrado arzobispo de San Salvador en 1977, fue una sorpresa para muchos que sus acciones estuvieran dirigidas a denunciar las injusticias, la pobreza, la corrupción y la violencia que amenazaba al pueblo. Un recuerdo que mantiene presente don Juan José Benavides. El saber vivir, ¿verdad? Entonces con los campesinos, entonces el tener, ¿verdad?, esa convivencia con ellos, pues entonces, ¿verdad?, causa, ¿verdad?, un gran impacto a nivel, ¿verdad?, de las comunidades, porque entonces él, ¿verdad?, él decía, ¿verdad?, una frase muy bien, ¿verdad?, de que el papel, ¿verdad?, de la Iglesia es escuchar, ¿verdad?, a los pobres. Entonces, y él en su convivencia, en su testimonio de vida como pastor, pues entonces yo desde mi punto de vista entonces lo veo como a él una persona entonces que creó entonces, ¿verdad?, esa conciencia, ¿verdad?, de vivir la fe y de ser cristiano, ¿verdad?, verdaderamente cristiano como Cristo. A finales de los años 70 se estaba viviendo el comienzo de la Guerra Civil, que dejó como resultado la muerte de 75,000 salvadoreños y salvadoreñas. Multitudes se reunían para oírle predicar en la catedral. Otras más escuchaban sus homilías a través de la emisora de la arquidiócesis. Una vez, Monseñor Romero dijo: ese afán de hacer un pueblo más justo, ese afán de arrancar de la opresión y de la injusticia a los pobres y a los oprimidos, es voluntad de Dios, que no los quiere así, sino que se ponga en camino hacia una tierra prometida que no se encontrará en este mundo, pero que sí pasa por este mundo, y que esta tierra tiene que ser ya una antesala de ese cielo donde de verdad está la tierra nueva, el cielo nuevo, donde hay verdaderas riquezas que emanan leche y miel. Por todas estas acciones que marcaron la vida del también profeta, Monseñor William Ernesto Iraeta, obispo de la diócesis de Santiago de María, invita a la población a conocer más a profundidad al primer santo salvadoreño. Tienen el juicio de lo que les han contado sobre él. Yo les invitaría a conocer su vida, su biografía, leer sus homilías, sus cartas pastorales y los documentos que tenemos sobre él. Eso es una cosa muy grande y vamos a darnos cuenta que como él vivió su fe, esa manera todavía es vigente. El pensamiento de Monseñor Romero aún es vigente para transformar nuestra vida, nuestras familias y nuestra sociedad. Entonces yo invitaría a eso, a la luz de la palabra, a la luz del magisterio, ver a Monseñor Romero. Monseñor Óscar Arnulfo Romero fue asesinado el 24 de marzo de 1980, un día después de llamar a los policías y militares de menor rango a obedecer la ley superior de Dios y no a las órdenes de sus superiores. No entiendo cuando dicen que está muerto, si aún su voz se escucha en el misterio de la fragancia limpia de los cerros o en medio de...